de los 15 días de vacaciones. Ah, qué bien, qué afortunado. Sí, sí, es algo extraño, ¿no es cierto? Porque con este tema del confinamiento y la exactitud y la igualdad, mejor dicho, de un día tras otro, estos cambios que eran tan profundos en años comunes, nos parece extraño estarlos transitando. Sí, estaba viendo en esta semana los lugares que estuve años anteriores y bueno, ahora nos toca quedarnos en casa. Vamos al comedor. Sí. Bueno, ¿cuál es tu historia de hoy, Julio? Está relacionada con el origen del Día del Amigo, que es el próximo lunes, el 20 de julio, en nuestro país. Sí. No es en todo el mundo igual, pero en nuestro país tiene un origen que tiene que ver con la llegada del hombre a la luna, y es algo que no es muy conocido por el público en general. Karen, ¿estás ahí? Sí, ahora sí, los escucho. Bueno, Karen, ¿con qué te venís hoy? Bueno, hoy traigo una de mis películas favoritas, se llama Una Historia Diferente, la van a poder encontrar en Netflix, y es una comedia dramática que trata sobre un adolescente que se interna en un centro psiquiátrico y ahí conoce mucha gente que lo va a estar ayudando a salir adelante con su vida, básicamente. Es una historia muy linda, la recomiendo tanto para adolescentes como adultos que la miren. Y bueno, más adelante les voy a estar contando un poco más de qué trata. Muchas gracias. ¿A qué número tienen que llamarnos, Julio, los que quieran participar, dar alguna historia de su barrio, de sus calles y de la consigna que ahora vamos a decir? Sí, pueden mandarnos un mensajito de WhatsApp al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Y se animan de mandar un audio, nos gustan mucho los audios para conocerles la voz. Karen, ¿cuál es la consigna de hoy? La consigna de hoy es que nos compartas, para vos, qué debe tener una persona para que sea tu amiga. Si se debe a la manera de ser, de hablar, capaz de vestirse. Contanos, mandanos un mensajito, o si preferís también puede ser un audio. ¿Para vos, Julio? Sí, debe tener un amigo? es un tema donde es muy fácil caer en lugares comunes. Pero los lugares comunes son grandes verdades también, porque un amigo tiene, para mí, tiene que permanecer en el tiempo, tiene que estar en contacto, tiene que querernos como somos, con nuestros defectos, ¿sí? Nuestras virtudes es más fácil, ¿no?, que sean aceptadas, pero los defectos también. Y sobre todo para mí tiene que estar presente. Bueno, y vos, Karen, ¿qué pensás? ¿Qué debe tener un amigo o una amiga? Bueno, yo estuve pensando como qué es lo que la mayoría de mis amigos tienen en común, y creo que para mí una de las características más importantes es que sepa escuchar. Es algo que no toda la gente hace en general, y para mí es muy importante que sepa estar presente y que sepa escuchar, básicamente. Muy bien, en mi caso les cuento. Tiene que ser una persona de confianza, que podamos contarle nuestras cosas, que nos escuche, porque ese es un tema, ¿no? Que nos escuchen y, bueno, aprender a escuchar también, ¿no? Y que sea reservada, que tenga sentido del humor, y no estoy tan seguro de que tenga que estar presente siempre. A veces tenemos amigos que mucho, por mucho tiempo no lo vemos, pero siguen siendo nuestros amigos. Y después hay algo que, bueno, una amistad que surge porque hay algo, hay una conexión que uno muy bien no sabe, pero está. Entonces, esta es la consigna para hoy. ¿Y a qué número nos tienen que llamar, Julio? Al WhatsApp 11-6400-7047. Escondí el encantador. precio de mis madres los zapatos de charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Cada vez que me miras, cada sensación. Se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Vi sus caras de resignación, los vi felices llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, se levantaban sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Cada vez que me miras, cada sensación. Se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Yo te conozco. Cuando me fui, no me alejé. Llevo la voz cantante, llevo la luz del tren, llevo un destino errante, llevo tus marcas en mi piel. Y hoy solo te vuelvo a ver. Y hoy solo te vuelvo a ver. Y hoy solo te vuelvo. Bueno, ya estamos recibiendo mensajes por la consigna que tiene que tener un buen amigo al 11-6400-7047 y Gustavo Murillo nos dice: creo que esa persona tiene que tener coincidencias, que sería lo que nos acerca para iniciar una amistad. Gracias, Gustavo, por el mensajito. Muy bien. Iniciamos ahora el tiempo de los clasificados, el momento para tomar papel y lápiz y anotar. Porque aunque tal vez no estemos necesitando mucho, podemos reemplazar una compra habitual por la de algún emprendedor cuyos datos vamos a dar ahora y ayudar a que alguien pueda sobrevivir en este tiempo complicado y además mover la rueda de la economía que finalmente nos beneficia a todos. ¿Elaborás comida? ¿Fabricás barbijos? ¿Preparás alumnos? El amor en tiempos de cólera. Un espacio para difundir tu emprendimiento. Informanos al 1564-007047. Healthy Fruits. Alimentos orgánicos, verduras y condimentos. Llamar al móvil 1544-27-7375. Productos de huerta orgánica con entrega a domicilio. Llamar a Adrián Quintero al 15-73-60-86-14. Riquísimas cosas dulces con entrega a domicilio. Búscalas en Facebook como Porteñitas, con ñ y con i, ¿eh? Podés llamar a Eric al 15-53-27-56-71. Sorprende a tus amigos con un set de brownie, pepas, chocolate en rama, alfajor, barrita de cereal y chocolates. Pedido al 15-35-56-97-26. Entregas en la zona desde Cravioto 3551. Gaby prepara bollitos rellenos todas las tardes por encargo en la zona de Mosconi y Cravioto. También llamar al 15-57-39-3439. Pan casero y pastas frolas de dulce de batata y membrillo en la zona de La Florida a Analía, al celular 15-31-87-25-21. Imagine Boxes, cajas para sorprender a tus amigos. Llamar a Claudia al 15 36 29 15 83. Mercería a domicilio al 15 27 82 07 21. Taller de calzado Dino al 42 80 22 06. Productos de limpieza a granel. Marcelo hace entregas a domicilio. Llamar al 15 54 91 11 46. Hola, la Fundación Hechos viene trabajando desde hace 10 años atendiendo a niños y adolescentes en situación de calle en el centro de la ciudad de Quilmes. Mi nombre es Norberto y quería contarte un poquito de qué hacemos. Durante toda la semana hay una diversidad de servicios y propuestas para los niños, adolescentes, jóvenes, mamás y adultos en situación de calle, con la intención de poder dignificarlos en su situación y atender algunas de sus necesidades, procurando para ellos una manera de vivir mejor. Los días lunes, miércoles y sábados entregamos la cena en distintos puntos del centro de la ciudad, sirviéndoles un plato de comida caliente, como también recorriendo para entregar abrigos, frazadas, calzado. Los días miércoles, jueves y viernes tenemos propuestas específicas solo para niños y adolescentes, como también una alternativa para mamás adolescentes con bebés, a los cuales también nos interesa alcanzar. Bueno, seguramente vas a querer saber un poquito más de nosotros. Búscanos en las redes como @fundacionhechos. O llamanos al 15-5979-7099. Un abrazo y gracias a toda la gente de Caminante. Auspicien Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. Y un joven dijo: háblanos de la amistad. Y él contestó: vuestro amigo es la respuesta de vuestras necesidades. Él es el campo que sembráis con amor y cosecháis con agradecimiento. Él es vuestra mesa y vuestro hogar, porque acudís a él con hambre y sed de paz. Cuando vuestro amigo hable, no temáis el no en vuestra propia mente, ni retengáis el sí. Y cuando él enmudece vuestro corazón, no cese de escuchar al suyo. Porque en la amistad todos los pensamientos, todos los deseos nacen y se esparcen con regocijo inesperado y sin palabras. Cuando os alejéis de vuestro amigo, no sufráis, porque aquello que en él más amáis será más claro en su ausencia, como la montaña es más clara desde el llano para el montañés. Y no permitáis más propósito en la amistad que el ahondamiento del espíritu, y haced que lo mejor de vosotros sea para vuestro amigo. Porque, ¿qué amigo es el que buscáis para matar las horas? Buscadlo siempre para vivir las horas, porque él está para llenar vuestra necesidad y no vuestro vacío. En la dulzura de la amistad, dejad que haya sonrisas y placeres compartidos, porque en el rocío de las cosas pequeñas, el corazón encuentra su mañana y se refresca. estamos en Caminante y tenemos más mensajes. Tenemos un mensaje de Betty del Cruce Varela que dice: hola amigos, son ustedes que con amor preparan este programa para acompañarnos todos los sábados. Gracias. Gracias, Betty. Bueno, muy agradecidos, Betty, por tu mensaje y lo recibimos con mucho afecto, la consideración que tenés con cada uno de nosotros que hacemos y que preparamos efectivamente con mucho amor este programa. Bueno, los que quieran mandarnos mensajes nos mandan al 11 6400 70 47. Recordamos entonces la consigna para hoy. La consigna es que tiene que tener un buen amigo. Sí, Karen. Sí, así es. Ah, bueno. Dale, Karen. Hola, hola. Bueno. Ah, sí, perdón. Repito la consigna. A ver, a ver. Para vos, ¿qué debe tener una persona para que sea tu amiga? Puede ser la manera de ser, de hablar, lo que sea. Contanos. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Kohler. Una historia diferente. La adolescencia, para la mayoría, es una etapa de nuevas experiencias, emociones fuertes y confusas, y también de tomar decisiones importantes. Bueno, decisiones las tomamos todo el tiempo, todos los días, pero esta etapa la presión aumenta para los jóvenes sobre la decisión. La pregunta típica: ¿qué vas a hacer de tu vida? Y esta no es la excepción para Craig, un chico de 16 años, abrumado por la escuela, por la presión que aplican su padre y profesores y sus amigos. Además, experimenta el sentimiento constante de no encajar en ningún lugar y una depresión diagnosticada con la que lucha todos los días. Rodeado de incógnitas y pensamientos suicidas, Craig decide internarse en un hospital psiquiátrico por su propia voluntad. Piensa que quizás en uno o dos días va a estar listo y ya sano para volver a su rutina, pero no es así. Su psiquiatra le recomienda quedarse como mínimo una semana. Durante esta semana, Craig conoce gente que le va a cambiar completamente su perspectiva de la vida. Uno de ellos es Bobby, un adulto depresivo que lucha para conseguir un lugar donde vivir y retomar su vida. Inmediatamente se vuelven amigos, aconsejándose mutuamente a partir de sus experiencias de vida. Esta tragicomedia nos muestra cómo, gracias al avance que el joven logra en el consultorio, en sus relaciones con los demás pacientes del lugar y con sus amigos fuera del hospital, se encuentra con una visión más positiva sobre su futuro y lo que este conlleva. Aprende que el sentido de la vida no se encuentra en hacer cosas extraordinarias, ser el mejor estudiante ni en tener un futuro prometedor. La vida cobra sentido en las pequeñas cosas que te hacen feliz. Cantar una canción, hablar con un amigo, dibujar, disfrutar, respirar y elegir según tus propios gustos e intereses. Una historia diferente nos muestra a un Craig aprendiendo a formar y cumplir sus expectativas propias, no las de los demás. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Llolet, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Y tenemos más mensajes a la consigna que debe tener un amigo al 11 6400 70 47. Dice Carmen de Quilmes: buenas tardes. Lo que me gusta de una amiga es la confianza de saber que aunque no nos veamos, siempre puedo contar con su amor. Gracias, Carmen. Mi nombre es Catalina. Con respecto a la consigna, pienso yo que una amiga tiene que ser reservada, sincera, que te escuche sin juzgar y sepa aconsejarte con humildad y mucho cariño, que gracias a Dios los tengo muchos. Un abrazo fuerte para todo el equipo, muy lindo el programa. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. Un amigo llamado Enrique. Hace 51 años la humanidad consiguió un logro importante: llegar a la Luna. En efecto, el 16 de julio de 1969, la nave Apolo 11, propulsada por un cohete Saturno 5, despegaba desde el Centro Espacial Kennedy en el estado de Florida. Llevaba a bordo a los astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins. A las 9:32 de la mañana, hora local, el enorme cohete se elevaba sobre el cielo de Florida y 12 minutos después entraba en órbita. Después de 4 días de viaje y tras abandonar la órbita terrestre y entrar en la lunar, Armstrong y Aldrin pasaron al módulo lunar llamado Águila. Collins, en tanto, permanecía en el módulo de mando Columbia. El Águila se separó del módulo de mando y comenzó a descender lentamente para posarse en la superficie de la Luna, en una zona denominada Mar de la Tranquilidad. Tras unas horas destinadas a igualar la presión del módulo lunar con el de la Luna, ambos astronautas se dispusieron a poner el pie en la superficie selenita. El primero en pisarla fue Neil Armstrong, el 20 de julio a las 10:56 horas de Florida, ante la mirada de millones de personas alrededor de todo el mundo que observaron este histórico acontecimiento a través de la televisión. Mientras descendía por la escalera del módulo, Armstrong proclamó la famosa frase: "Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad". Como tantos millones de personas en el mundo, ese 20 de julio de 1969, Enrique Febraro, en Lomas de Zamora, estaba pegado a la pantalla de su viejo televisor blanco y negro, que mostraba las primeras imágenes del Apolo 11 y el increíble fenómeno de los astronautas caminando sobre la Luna. Ahí mismo, según relató en diversas oportunidades, tuvo la idea de promover ese 20 de julio como el Día del Amigo. Partía de la idea de que la amistad era la máxima virtud por el desinterés que llevaba implícito. Enrique Febraro fue odontólogo, psicólogo, escritor, profesor y músico, entre otras tantas ocupaciones. Hasta llegó a ser candidato en 2 oportunidades al Premio Nobel de la Paz. Había nacido en la ciudad de Buenos Aires y por muchos años vivió en Lomas de Zamora. En una época que nos parece demasiado lejana, hoy todo lo resolvemos por la compu o por el celular con el envío de un mail, Febraro comunicó la iniciativa a través de 1 millar de cartas físicas con destinatarios a todo el mundo. En ellas explicaba que había vivido el alunizaje como un gesto de amistad de la humanidad hacia el universo y que estaba convencido de que un pueblo de amigos se transformaría en una nación imbatible. Decía que todo el planeta estaba pendiente de los 3 astronautas. Fuimos sus amigos y ellos amigos del universo. Cerca de 700 personas respondieron a su iniciativa. Su sueño estaba en marcha. Interesó a organismos estatales, se reunió con políticos, con representantes de la Iglesia Católica, entusiasmó a referentes de la comunidad y les pidió ayuda a sus amigos en esta particular cruzada, en la que nunca bajó los brazos. Finalmente, en 1979, una década después de que naciera su inquietud, el decreto 235 del gobierno de la provincia de Buenos Aires establecía: se celebra el Día Internacional del Amigo a partir del 20 de julio de este año y cada año. Febraro enviudó en 2 oportunidades, tuvo 2 hijos y 4 nietos y falleció en el 2008. Para muchos partía un hombre multifacético, pero para otros se iba un verdadero amigo. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Tenemos más mensajes en Caminante. Sí, Alicia nos dice, una amiga debe ser sincera, honesta. Llamarte la atención cuando estás tomando una decisión equivocada y estar en aquellos momentos en los que necesitas una palabra de aliento. Gracias, Alicia, por tu mensaje. Seguimos en Caminante y hoy tenemos una entrevistada que nos va a contar su historia. Esas historias que a veces nacen inesperadamente, que son una sorpresa, que nos llenan de alegría porque son sorpresas buenas, que nos hacen disfrutar de la experiencia y llenarnos seguramente de buenos recuerdos y asociar esa experiencia con emociones. Me refiero a Patricia Mendi. Patricia es secretaria del Colegio Primario La Puerta Abierta en Monte Castro, en la ciudad de Buenos Aires, y ha viajado nada menos y nada más que a Tailandia y a Malasia. Y también es docente, involucrada con los temas de las tecnologías, y hace cosas muy lindas que, por supuesto, también vamos a conversar. Bienvenida, Patricia, un gusto saludarte y recibirte en Caminante. Hola, David, hola, Karen, hola, profe, una alegría enorme. Enorme estar charlando con ustedes, esta vez más cerquita, porque siempre los escucho, ahora les puedo hablar también. Un placer también para nosotros escucharte y agradecidos por ser una fiel oyente. Hola, Patricia, bueno, ¿cómo te va? Soy Julio y bueno, estamos ansiosos por escuchar tus experiencias. Mirá, lo primero que nos gustaría saber como caminantes, sí, es si vos sos de caminar, te gusta andar por ahí, o hacer alguna actividad física, algún deporte, ¿cómo es eso en tu vida? No, yo en este momento estoy muy tranquila. En mi casa no hago demasiado más que cumplir la cuarentena y cuidarme en este momento. Antes sí, iba al gimnasio, pero en este momento no, por supuesto. O sea que tenés una, digamos, una formación, una tradición de hacer actividad física sacando la cuarentena, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ir al gimnasio, practicar un poquito de caminata, sí, siempre hace bien cuidarse, ¿no es cierto? Claro. Bueno, contanos, ¿cómo fue esto del viaje a Tailandia, a Malasia, lugares que nos parecen, mira, remotísimos, ¿no? Sí. Sí, yo te escuchaba desde el principio que vos hablabas de los niños y de la educación y me parecía maravilloso porque justamente este viaje se dio a través de una ex alumna que yo fui maestra de ella en segundo grado. Entonces, a través del Facebook, un día yo le digo a Marilina, que es Marilina Bongarra, Mari, si yo me voy para ese lado, ellos estaban con su marido trabajando en Malasia, en la traducción de la Biblia, uno de los dialectos, le digo, si yo voy para allá, ¿ustedes me atajan? Y Marilina me dice, vos sabés que nosotros estamos orando por alguien que venga a cuidar nuestros hijos, porque tenemos que hacer unos cursos y no sabemos con quién viajar y a quién dejárselos. Mira, así vos, que te imaginas, esta no le puedo decir casualidad, tengo que decir causalidad, como los dos caminos se juntaron, ya que hablamos de caminar, y ambos cumplimos nuestros deseos, ¿no? Yo, claro, de viajar y ellos de tener quien le cuide los chicos y, bueno, poder hacer sus cursos. ¿Vos ya estabas pensando en viajar? ¿Tenías, digamos, alguna expectativa, algún sueño en ese sentido? Yo tenía la expectativa, querés que te diga, vos me vas a entender. Desde que leíamos aquellos famosos libros de las tapas amarillas de Robin Hood, sí, El Tigre, sí, de la Malasia, sí, El Libro de la Selva, claro. Yo quería ir a ese lugar, esos lugares selváticos, maravillosos. Y era mi sueño, que yo digo, ¿será posible cumplir algo así? Bueno, realmente Yo creo que sí, que sí, que es posible que los sueños se cumplan. Sí. Qué lindo. Ahora, Patricia, uno habla ahora en esta época de que el mundo está globalizado, de la aldea global, ¿no? De cómo se ha achicado el mundo en cierto sentido, figuradamente, por las comunicaciones. Ahora, tomarse el avión acá en Buenos Aires y llegar hasta Malasia o hasta Tailandia, ¿es tan sencillo como cuando hablamos de la globalización? No, les cuento. El viaje en sí es una experiencia tremenda. Primero porque es larguísimo. Yo hice el viaje a través de Hugo Monticelli, que me arregló todos los trasbordos para que no tenga que esperar demasiado en los aeropuertos. Claro. Pero el viaje lleva más de 24 horas. Así que imagínense lo que es estar parada, sentada, durmiendo 24, y la vuelta me llevó 36 horas. Así que el viaje en sí, estar adentro del avión, ver cómo van cambiando el personal de a bordo en cada escala, cómo se bajan brasileros y se suben árabes, ver las formaciones que transitan los aeropuertos, por un lado entrando indios, por el otro lado saliendo musulmanes, las caras, la ropa, es impresionante. Es una experiencia en sí misma el viaje. Esta aldea global nos junta en los aeropuertos, pero realmente es tremendo ver la diversidad y la belleza que hay en esa diversidad. Te pregunto, ¿cuál fue el impacto, qué sentiste en el momento que desembarcaste? ¿A dónde llegaste primero, a Tailandia o a Malasia? No, la primer parada, digamos, de mi destino fue Malasia, en Kuala Lumpur. En Kuala Lumpur. Que es la capital de Malasia, ¿no? Bueno, entonces, la pregunta es esta, para que nos contestes después de la pausa cortita que vamos a hacer. ¿Qué impresión te causó? ¿Qué emociones corrieron por tu ser cuando, bueno, llegaste a un mundo que, por más que estamos en la globalización y en la aldea global, es muy distinto al nuestro? ¿Nos contestás? Después de la pausa, estamos hablando con Patricia Mendy, viajera argentina a Malasia y Tailandia. Auspicien Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 1138668879. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Tenemos más mensajes a la consigna que tiene que tener un amigo. Karen. Sí, Silvina dice: hola, caminantes. Estamos en una cultura donde todo es utilitario y también las amistades. Espero de un amigo que me quiera lo suficiente como para decirme si algo le molesta, que se tome el trabajo de ser amigo y no que se aleje sin valorar la amistad. Seguimos en Caminante, estamos conversando con Patricia Mendy, que viajó a Tailandia y a Malasia, y le preguntamos, había quedado pendiente, las emociones que se desataron en su ser, en su experiencia, al llegar a un país tan distinto, tan distante, como es Malasia. Bueno, te cuento. Llegar a Malasia es, si llegas de día, puedes ver que la enorme cantidad de palmeras, porque Malasia es el primer exportador de aceite de palma. Entonces vos vas llegando y desde el avión ves primero agua, agua, agua, agua, y después los campos llenos de palmeras, que son una belleza. Yo lo hacía en la época de junio y mucho más se veía la diversidad de plantas, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene Malasia, muchísima diversidad. Patricia, ¿sabés que te estamos perdiendo un poquito? Tal vez si estás caminando, quedarte quieta o cambiar de posición porque se pierde la voz. A ver ahí. Perfecto. Ahí estamos mejor, ahí está. Ahí estamos bien. Sí, nos contabas el paisaje de Malasia. El paisaje de las palmeras, porque Malasia es exportador de aceite de palmas. Las palmeras, y a medida que va llegando, los enormes cantidades de agua, muchísima agua, porque es toda una zona de, si bien hay una zona peninsular, es una zona también de isla. Ahí la estamos perdiendo un poquito. Sí. Sí, se pierde la comunicación, Patricia. Sí, se pierde. Ahí está, ahora estamos. Ahí estamos. Ahora te escuchamos bien. ¿Ahora sí? Sí, adelante. Y decías que tenía una zona de mucha agua, ¿no es cierto? Se ve muchísima agua y verde. Verde, agua y verde, cuando llegas a Malasia. ¿Cómo fue el encontrarse con tus amigos y después encontrarse con una cultura diferente, con gente distinta, bueno, con otra raza? Yo con mis amigos me encontré en Malasia, pude aprovechar la playa, que es bellísima, y todo lo que vos decís de la cultura tiene mucho que ver con la religión. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. En Malasia la religión es musulmana. El 90% de los malayos son musulmanes porque dependen de eso para casarse. Entonces la religión tiene mucho que ver con sus costumbres. Por ejemplo, ir a la playa, ellos para ir a la playa se visten, usan algo que se llama burkini, que se inventó en el 2010, que son como un trajecito de chaqueta y pantalón para ir a la playa. Eso ya marca una diferencia enorme con lo que estamos acostumbrados. Claro. Ir a la playa vestidos, nosotros no lo concebimos, pero ellos tienen esta idiosincrasia a través de lo que es la religión. Los musulmanes se tapan, y especialmente las mujeres. Claro, claro. ¿Y cómo fue tu experiencia con los chicos que tuviste que cuidar, tu función de babysitter, de niñera, en un país tan diferente, tan distinto? Con los chicos, como los papás hablaban español, me fue bien porque yo les podía hablar en español y de paso practicaba mi inglés. Y fue lindo porque pude pasear, especialmente cuando llegamos a Bangkok, que es la capital de Tailandia, pudimos conocer lugares muy lindos en Bangkok con los chicos y con los grandes también. Bangkok tiene, si querés te cuento un poquito. Sí. Bangkok tiene un lugar que es maravilloso, que es el Palacio Imperial, el palacio donde vivían los reyes, y es un lugar que tiene edificaciones, pero con una estructura como es la tailandesa, con figuras, formas brillantes, muy trabajadas, muy ornamentales. Es una belleza el palacio de Bangkok. Del Palacio del Rey. Claro. Después otra cosa hermosa en Bangkok, que fuimos con los chicos también, es el Jardín de la Reina, un lugar donde es como un jardín botánico y se cultivan toda clase de flores, y es maravilloso, maravilloso. el color, la función, los charcos, las charcas, es una belleza. Estas dos cosas que vos ves en Bangkok y podés visitar con los chicos. Igual fui a un serpentario, las boas colgando del cuello, son toda una experiencia también. En fin, cosas que se pueden hacer en familia y a la vez nos ayudan a conocer un país, ¿no es cierto? Claro. ¿Y cuál es la mejor manera de conocer una ciudad? Saliendo, caminando. Por ejemplo, Bangkok lo tiene, es un hervidero de gente, pero tiene mucho trenes. Entonces uno puede subirse a un tren que es en altura, porque la parte de los autos van por abajo, y en altura uno recorre malls, que son enormes, shoppings, donde podés conseguir de todo, mercados, donde podés conseguir hasta animales. Ves la cultura, ves la gente, ves las chicas tailandesas que son bellísimas. Y hay todo un tema con el tema de la belleza de las mujeres. Las mujeres tailandesas se preocupan mucho por aclarar su piel. Entonces tienen muchísimos cosméticos y en los malls y en los shoppings hasta tienen aparatitos que se ponen en la nariz, porque ellos no tienen tabique como nosotros tenemos tabique nasal. Ellos tienen muy chatito la parte del tabique, entonces se ponen unos aparatitos como si fuera un broche para sí. que se les vaya formando el hueso de la nariz. Mira vos, y es interesantísimo. Y otro tema con los varones, que no quiero dejar de mencionarlo, es que uno de cada tres varones en la sociedad tailandesa está formado en la homosexualidad. Para ellos, tener un niño homosexual es una fuente de dinero, es una fuente de ganancia. Esta es la parte oscura, digamos, de Tailandia, la parte de la prostitución, que es enorme, la parte de la trata de blancas, trata de mujeres, mejor dicho, y este tema también con los varones, que si bien se pueden casar y todo, por una cuestión de aprovechar y en cuanto al dinero, porque también hay mucha pobreza, los crían en la homosexualidad. Claro, porque si mal no me acuerdo, el país tiene como una etiqueta de turismo sexual, ¿verdad?, de parte de Europa. Sí, una cosa es de día, con todo esto que te digo de ir al palacio y todo, y otra cosa es de noche. No se olviden que Tailandia fue colonia inglesa, y desde entonces tener, digamos, aprovechar del el tema de la sexualidad con las tailandeses, por ser colonia y porque son tan bellas, ha sido un tema muy triste, realmente muy triste, porque se daña a los jovencitos, se daña a las jovencitas, y por un poco de dinero cualquier padre se siente orgulloso de poder entregar a sus hijos. Patricia, ¿qué te trajiste de este viaje al lejano oriente, al sudeste asiático? Primero me traje la convicción de que hay un Dios que escucha los deseos de nuestro corazón. Segundo, que tiene mucho que ver la espiritualidad con la vida, porque el tailandés vive con miedo, porque tiene que rendir tributo a los demonios y a los espíritus que lo atacan. No conocen un Dios de amor. En Malasia, que son budistas, tampoco conocen a un Dios de amor. Yo me traje, entre otras cosas maravillosas, esa idea que la espiritualidad tiene mucho que ver con la calidad de vida que uno tiene. Se está perdiendo ahora la comunicación un poquito, Patricia. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora ahí me parece que estamos un poco mejor. A ver. A ver. Ahí está. Ahí está. Oh. Sí, no sé hasta dónde escucharon. No, no, todo, todo, pero la última parte se empezó a perder. Sí, o sea, hay mucho de belleza y hay, estamos del otro lado del mundo. Estamos como si yo te dijese, te metes en la película de Rambo, que es lindo toda la parte de la jungla, pero hay toda una parte cultural que nos es tan diferente, tan ajena y tan, tan particular, que me traje eso, ¿no? Me traje la diversidad y la dificultad también que hay en otras culturas. ¿Querías comentarnos en un minuto, porque ya tenemos que terminar, sobre tu, sí, tu producción en tecnologías de la información y comunicación en YouTube? A mí me apasiona. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Patricia Mendy con Y, y donde trabajo generando videos educativos, aunque no tenemos grandes editores, pero intento dar mi granito de arena en todo lo que es la parte de educación, generar productos, ¿no es cierto? Claro. Me encanta. Qué bueno. Lo estuve viendo al canal y fue una de las maneras en que nos conocimos, el primer contacto con Patricia, y tiene cosas muy, muy interesantes, no solo para chicos o docentes que están preocupados o interesados en la educación, en la utilización de nuevos recursos, sino para adultos, para aquellos que quieren conocer y hacer sus primeros pasos en lo que es el arte, conocer Buenos Aires, así que lo recomiendo vivamente. Bueno, gracias, David. Bueno, gracias a vos, ha sido un placer poder conversar contigo, que nos compartas tu experiencia, tus sentimientos de este viaje tan lindo. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Hasta siempre, Patricia. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places had their moments with lovers and friends I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. For people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more. Muchísimas gracias. Acabamos de escuchar a los Beatles en un clásico, In My Life. Gracias a todos los que nos han llamado, a los que sin llamarnos nos escuchan cada sábado y hoy en especial. Julio Lloret, te agradecemos tu participación en la musicalización y poemas. Damián Espadilla en la operación técnica, Karen Kohler en las películas de Esa ya la vi y la producción de contenidos para internet. María del Carmen nos provee datos de emprendedores y hoy estuvo con nosotros Patricia Mendy contándonos de sus viajes. Pueden ver su canal de YouTube en Educ Blogs. A todos muchas gracias. Las columnas y entrevistas las pueden ver en nuestra fanpage de Caminante. Soy David Kohler, muchas gracias por caminar juntos. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. También hay buenos amigos. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox.